expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. When we start a means, you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened Son las 6:46 de este martes. Es el momento de hablar de cómic, del mundo del cómic. Y lo hacemos con Silvia Pérez, que está además en Cáceres. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Buenas tardes, José María. Aquí me tiene, me han recibido estupendamente. Uy, y nada, para saludaros. Y además viene con las pilas puestas, Silvia, ¿eh? Sí, sí, da, ¿cómo da no gusto. Me oís bien, eh? Así sí, fenomenal. Lo que nos gusta un estudio. Sí, la verdad que sí, que es emocionante. Oye, ¿y hoy nos presentas a quién? Pues mirad, hoy os traigo a Jorge Barroso, que además de amigo, bueno, pues es técnico en ilustración, tiene 30 años y bueno, pues para compartir con todos este ratito y hablar sobre cómics. Muy bien. Jorge, estás por Hola, ahí, buena. ¿No? ¿Qué tal? Buenas sí. tardes. Buenas tardes. Es buena chica Silvia, ¿no? Bueno. Sí, sí. Sí, lo decía. No, sí. No puedo decir ya nos mucho. Ya conocemos también personalmente, pero... Sí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues a ver, cuéntanos, Silvia. Bueno, pues nada, a ver, Jorge, cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo de cómics y, bueno, pues qué opinabas antes de acercarte a ellos. ¿Cómo fue tus inicios con el cómic? Pues, bueno, yo creo que prácticamente fue, digamos, gracias a la faraona, ¿no? A Lola Flores, un poco, porque cuando me rompí el brazo hace ya, pues tendría yo unos 8 años, y me llevaron al hospital. Estuve allí ingresado unos días y bueno, allí dio la mala suerte que coincidió con su fallecimiento y estaba que la cadena, solamente todas las cadenas poniendo su historia y su vida, y estaba absolutamente aburrido. Y menos mal que alguien de mi familia me regaló un Mortadelo y fue allí cuando empezó a aficionarme. Quizás precisamente fue por aburrimiento. Luego, desgraciadamente, encima, días después murió su hijo y entonces ya empecé a pedir urgentemente más para entretenerme bien, ¿no? Sí, fue a raíz un poco así de la infancia, así con 8 o 9 años. Yo creo que fue a raíz de eso. Bueno, una historia muy curiosa y muy castiza, Carlos, Jorge. Pero bueno, porque es verdad que quizá la educación lectora, pues bueno, está ahí todavía con quizá en pañales, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que nos inculcan lo suficiente la lectura de cómics en la escuela? No, ninguna. No nos inculca nada. A ver, luego también, para empezar, no creo que sea yo muy partidario a las lecturas obligatorias, pero aparte de eso, luego también con respecto a los cómics, nada, no se le da ningún tipo de trato de favor, y bueno, prácticamente sí estaría bien para iniciar, a lo mejor, pues sí, un poco para fomentar a la lectura, porque digo yo que todas las personas que han empezado a leer cómics luego irremediablemente han empezado también a leer libros. Entonces también es una manera de fomentar, siempre que sea lectura, ya sea incluso de revistas, cómics, cualquier cosa, siempre fomenta la lectura y el hábito, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, que una cosa lleva a la otra, y si te gusta leer y meterte en las historias, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha traído a ti, o qué diferenciarías la lectura de cómics frente a otro tipo de libros? Uf, muchas. Es que es un medio muy diferente, es que completamente. Y lo bueno es que del cómic es que juega con dos mundos, que es la narrativa y también lo visual, ¿no? Uh-huh. Un poco también a la vez que luego también no es sonoro, como puede ser las películas. Entonces un medio muy diferente. Y a la vez también puede ser también abstracto. Hay una diversidad increíble de historias, de autores. Sobre todo lo que me llama la atención y creo que puede ser un buen medio y posiblemente el mejor medio también para hacer humor, porque bueno, los chistes sobre todo funcionan muy bien siempre cuando hay un golpe, ¿no? Un golpe de un gag, un punto de giro rápido, ¿no? Cuando te cuentan un chiste, el humor funciona muy bien así. Y entonces, claro, pasar de una viñeta a otra de golpe, de manera visual, funciona muy bien con ese medio. Luego, claro, hay cómics muy buenos también que pues que profundizan, que pueden ser históricos, pueden también tener pues con una carga también de crítica, pero en general creo que es el mejor medio sobre todo para hacer humor, eso sí. Y claro, también está enfocado, posiblemente que esté enfocado de esa manera sea por eso que a lo mejor esté un poco desnotado, ¿no? Que no se le dé el valor o la importancia que suele tener, por ejemplo, pues las novelas normales, las novelas escritas. Sí, ¿no? Que se suelen asociar, pues bueno, pues con un género oculto y el cómic, pues bueno, está ahí un poquito como sí. Algo más pop, algo mainstream, sí. ¿No? Como decimos, sí, exacto. Que luego curiosamente no se lee tanto realmente, o sea que es que... Sí. Luego es curioso porque quizás también como estamos metidos en un mundo también lleno de etiquetas, me refiero a, porque bueno, las novelas, por ejemplo, pues estas novelas infantiles, las novelas para adultos, novelas eróticas, pero el cómic es un poco raro, ¿no? Lo puede leer un niño de 3 años, exacto, lo puedes poner para niños pequeños, para iniciarse a la lectura, también lo puede leer personas mayores, lo puede leer una monja o un friki de los de... lo puede leer cualquier persona, ¿no? Es un poco difícil también de etiquetar, posiblemente, sí, no tengo una estructura, no sé... Es que es un mundo muy rico, ¿cierto? Sí, desde luego, sí. Oye, ¿y cómo se te desarrollas en el... O sea, para que esto sea rentable en este mercado, no tiene que ser fácil, ¿no? Abrirse hueco, hacerse un quecino para pagar las facturas es muy complicado, pero bueno, realmente casi como todas las profesiones en el mundo del arte, ¿no? Pero más sobre todo eso en el cómic está, ni siquiera está ahí arrinconado, ¿no? Un poco dentro del mundo de las artes está ahí un poco apartado, pero bueno, también es cierto que ahora mismo, por ejemplo, yo creo que sí es verdad que se lee más, parece que hay un auge, pero aquí sobre todo en España, si no hay, como siempre, como en casi todos los ámbitos, si no hay una buena industria, no se le puede ni dar ni publicidad ni nada, ¿no? Cuéntanos, porque bueno, quizás José María se refiere también a que tú como técnico de ilustración, pues los trabajos que haces y demás, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, pues cómo... porque tus trabajos son totalmente... Bueno, he visto en tu blog tienes un poquito de todo... ¿Qué tipo de trabajos haces tú bastante al tema del cómic? Yo, yo he empezado sobre todo también con tiras cómicas a través de internet, a través del webcómic, que la verdad que es desde que se inició, desde los inicios del internet, que siempre ha empezado de una manera muy buena para publicitarte y sobre todo para ver otros trabajos, ¿no?, de manera independiente. Empecé con tiras cómicas e independientes de humor. Y bueno, ese era uno de los caminos que he empezado, pero sobre todo siempre me he intentado especializar, posiblemente por mi problema también a la hora de expresarme, es usar los dibujos, ¿no?, para contar historias, siempre rápida y escueta. Claro, como esto funciona así, claro, en el mundo del cómic, que cada persona es tan peculiar, ¿no?, porque luego hay otros... autores que se narran un montón las historias, cuentan con muchísimos detalles, le dan muchísima más importancia a las palabras que prácticamente los dibujos, pero bueno, es todo válido, ¿no? Es todo válido. Pues cuéntanos, ¿cuáles son tus autores favoritos? Pues mira, precisamente que a mí me gustan las cosas escuetas, rápidas, porque para mí que es lo bonito también del cómic. Pues uno de los autores que más me gusta es Jason, un autor noruego, porque yo creo que transmite muy bien, digamos, la esencia de lo que yo entiendo bien el cómic, que es un poco parecido al cine mudo, ¿no? Los de antes, con muy pocos diálogos, todo a niveles, toda la narrativa es a través de sus dibujos y bueno, la verdad que es una pasada cómo cuenta sus historias. Pero luego a la vez, claro, por ejemplo, Alan Moore, que es toda narrativa, me encantan, ¿no? Es un artista muy completo, sí. Claro, sí, sí, claro. ¿Y qué libros de Alan Moore nos dirías, nos recomendarías? Que tengo ya ahí en mente hablar de uno de ellos, a ver... Cuéntanos. Hombre, el más famoso suyo de Watchmen, por supuesto, ¿no? Que sí, posiblemente sea, pero es que luego es cualquiera, porque lo bueno que tiene este hombre es que no tiene un estilo específico. Puede ser que, bueno, V de Vendetta, que ande un poco, que sea un poco, digamos, similar a nivel de narración, pero, por ejemplo, te puede encontrar Lost Girl, que sí, por ejemplo, es muy visual, ¿no? Esto también es, cada viñeta es una historia diferente y también está muy bien compuesta, sí. Pero bueno, de autores, yo sobre todo lo que me he centrado y lo que siempre me ha gustado a mí y posiblemente lo que siempre me haya llegado más que las novelas gráficas, sin, por decirlo así, ¿no? Ahora que se le ponen tantos nombres, realmente son los TVO, las tiras cómicas, ¿no? Algo que me haya siempre llegado, siempre ha sido Mafalda, por supuesto. Fitz, por ejemplo, que de adolescentes, ¿no? Por ejemplo, Garfield, sí, o Carlito, sí, sí, por ejemplo, me gustaban menos, sí, pero también los leía. Siempre el pequeño Spirou, por ejemplo, también me encantaban, ¿no? Siempre. Entonces, sobre todo eso, es las pequeñas tiras, sí. Y el humor gráfico en general, que bueno, eso ya es otra rama, digamos, del mundo del cómic. Bueno, pues un buen recorrido. ¿Cómo, a ver, cómo te organizas? Creo que tenemos ahí un poquito de tiempo para comentar. Sí, todavía tenemos ahí un minutino. Un margencito ahí. ¿Cómo te organizas para leer? Jorge, ¿qué, bueno, primero, ¿qué medios escoges? ¿Si sueles tirar de libro electrónico o compras tus cómics o los adquieres en biblioteca? Bueno, luego yo te pregunto. Sí, no, de todo un poco. Al principio, claro, desde pequeño en la biblioteca. En la biblioteca, coger el libro, los que me gustasen, dependiendo de a lo mejor la historia, los dibujos, claro, como supongo que todos empiezan, para a la hora de buscar un cómic, y luego también a través de internet. Yo lo que los cojo, me los descargo y siempre tengo la... No sé, pero eso sí es verdad que lo hago yo porque luego dicen lo de las piraterías, pero me parece un medio muy bueno porque a mí los cómics me gustan tenerlos. Cómics que me gustan, los compro luego. Pues le encanta luego releerlo, pero no lo suelo leer, lo leo por encima porque no me gusta mucho el digital. Lo suelo ver un poco por encima, si me interesa, luego me lo compro. Pero sí, internet y bibliotecas. Bueno, pues, qué ratito ahí, del ratito que tenemos para hablar de cómics, en el que hoy la protagonista es Silvia, que es la que hace las preguntas, Silvia Pérez, y a Jorge Barroso. ¿Cuál es tu web para que la gente pueda echar un vistazo y ver tus trabajos? No, simplemente Jorge Barroso, como que pongan de caricaturas. Ahora mismo tengo colgados, sobre todo son caricaturas que hago, ilustraciones. Bueno, pues para que vean tu trabajo, ahora lo ponemos en redes sociales para que la gente te pueda seguir. Muchas gracias, Jorge, por atender la llamada de Canal Extremadura Radio. Perfecto, muy bien. Un placer. Gracias a todos. Hasta luego. Ale, Silvia, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Ya hablamos el mes que viene. Pues sí, venga, un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta la semana que viene.